Ahora vamos hasta Argentina para escuchar a Cecilia y el señor Vinilo, que nos trae la canción Un Mañana. Meterme al sueño para huir. desde Brasil. Escuchemos ahora a Turín con la canción Después de un largo día. Este es otro tema nuevo, lo trae la banda peruana La Toy. El tema se llama Pálida. Estoy bien así. Evitaré caer en tus encantos de chica fatal. También cuídate de mí. A 200 kilómetros por hora, a punto de estrellarme. Estaré en ni en la realidad. Tan solo no estar por ningún lado, por ningún lugar. Sé que cualquier noche vas a aparecer, es inevitable, eso va a suceder. Tarde o temprano te dejarás ver, y tu pálida luz iluminará la noche. Escuchemos ahora desde La Paz, Bolivia, a Anarcotizados, desde su álbum Egregor, la canción Sí o No. We'll be right back. ¿Qué tal, amigos de Mixtura? Los saludo a Jorge y en esta ocasión inicio con un estreno de nuestra ciudad Pánico desde Lima, Perú, y el tema es Interconectados. Hoy no pienso conectarme a ningún lado que no sea tu lado, no. Ni siquiera quiero levantarme, me faltan fuerzas si no tengo tu calor. Y nuestros cuerpos tan separados, nuestros silencios tan interconectados, mis ausencias has abrazado, por eso te doy todo. A venir a Lima, se llama El Árbol que Contiene Todos los Tiempos, viene este Chile y les traigo el tema Desapego. Tardes de sol en tu corazón, las noches en fuego, el desapego. Tengo la cabeza. Perdimos las hojas de todas las historias. Perdimos las hojas. Este es Jude desde Arequipa y el tema es Stay Away. vamos hasta España. La banda es Los Punsetes y el tema es Odio el Verano. Sabes que yo siempre odié el verano, desde pequeño. No me gusta el sol ni los viajes. Odio el calor y los helados, desde pequeño. Olvídate, no voy a invitarte. Algunos me llaman especial, dicen que no sé disfrutar. Espero que se ahoguen en el mar. Me dicen que no soy normal y dicen que les jodo el plan por no querer participar. Vienen y van, todas las personas. Volvemos al Perú, esto es Cintia Miranda. Acaba de estrenar un disco que se llama Monoespacio y les traigo el tema que da título al álbum, Monoespacio. Si estoy bien, tú estás bien, hoy nos va. Una vez más, loco, vamos hasta Colombia, Los Maricas acaban de estrenar un disco del cual les traigo la canción Desaparecer. Una banda interesante, se llama Los Inmigrantes Oprimidos, más conocidos como Lío, y les traigo el tema I Wanna Pop You. Me he encontrado un niño llorando en la plaza, trato de ayudarlo y me sigue a casa. Como no se calla, lo he puesto a la venta. Ha pasado media tarde y ya tengo 10 ofertas. Llega el hermano, él no me respeta, no me da la mano y tiene una escopeta. Logro reducirlo, le saco unas fotos, artículos separados. Mira, tengo 15 ofertas. Ahora son los padres sin ningún cariño. ¿Qué es este desmadre? ¿Dónde están mis niños? Los meto a un costado, le muestro los billetes. Ahora sí todos contentos, ahora sí bien sonrientes. a la Argentina. La banda es Choque en Bici. El tema es Semitónico, con un feed de Sofía Pasquinelli. Vamos ahora hasta Chile para escuchar a Dolezal, la canción Da Black Plague, tema que vendrá en su nuevo álbum.